Bueno, hoy estamos con Antonella Cristo entrevistando a Sofía Álvarez. ¿Cómo te va con las materias? Depende en las materias. Hay materias que me resultan más fáciles que otras, pero creo que estoy ahí en un promedio de 7, 6, 8. De ahí no subo ni bajo. Pero en las pruebas me dan mal. ¿Cuántas materias tenés bajas y cuáles? En este bimestre, en este cuatrimestre, tengo baja inglés, historia por pajera. No, lengua y literatura. Y matemática. ¿Qué te gusta del colegio? Me gusta que esté en un ambiente muy abierto, que vos puedes mirar y no solo son calles y autos, es un parque hermoso y está al aire libre. ¿Y qué no te gusta del colegio? No me gusta el tema de las viandas. Es lo único que no me gusta. ¿Alguna vez tuviste conflicto con alguna profesora o profesora? Sí, el año pasado teníamos un profe que era como que muy escandaloso. O sea, no era muy escandaloso, pero cuando quería que el curso preste atención, golpeaba el pizarrón de tal manera que a unos les llegó a molestar. Y bueno, nada, como que todos fuimos a hablar en tutoría y tuvieron que hacer algo con el profesor y llegamos a ciertas medidas. Pero fue el único tema que tuvimos conflictos. ¿Después te llevabas bien con todos? Sí, llego a tener un buen vínculo con los maestros. Creo que todo es muy así, muy normal, muy lindo todo. Bueno, acá estamos en una entrevista con Antonella Cristo, entrevistando a Matías Castro. ¿Cómo te va con las materias? Actualmente, más o menos. ¿Cuántas materias tenés bajas y cuáles? Dos, inglés y matemáticas. ¿Qué te gusta del colegio? El ambiente, cómo se ordena entre todo y cómo se lleva, sacando un poco el tema de las peleas, ¿no? ¿Qué no te gusta del colegio? Las peleas continuas. ¿Alguna vez tuviste conflicto con alguna profesora o profesor? No, ninguno. Estamos con Antonella Cristo entrevistando a Valentina Adorno. Santiago Adorno. Los gemelos. ¿Cómo les está yendo en su primer año de secundaria? Más o menos. También más o menos. ¿Materia que más les cueste? Matemática. Toda menos geografía. ¿Qué le gusta del colegio y qué cambiaría? Me gusta todo y cambiaría el kiosco. Me gusta el recreo, cambiaría los sanguchitos. ¿Tuvieron conflicto con alguna profesora? No, para ver no. Sí, con todo. ¿Primaria, secundaria y por qué? Secundaria porque es una experiencia nueva. Secundaria porque tengo compañeros que son más buenos.